Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿pasó algo después del repudio contra Juan Fernández? Contanos un poco cómo llega este momento, esta situación particular, y bueno, ¿cuáles fueron los ecos de ese acto de repudio que llevaron adelante CTA y SUTEBA de Moreno? Sí, en realidad no sucedió nada. Nosotros sabíamos que Juan Fernández iba a asumir como concejal y eso sucedió. Lo hizo con la abstención del bloque del Frente de Todos y lo hizo en el marco de una presencia fuera del Consejo Deliberante que nosotros entendíamos, digamos, más allá de SUTEBA Moreno y la CTA, otras fuerzas, las mismas que integran el Comité de Seguimiento que se organizó después de la explosión de la Escuela 49 en 2018. Bueno, la presencia tenía que ver con esto, que no pase desapercibido y poder expresar de alguna manera una posición que no es una cuestión personal con esta persona, la que no conocemos, yo no la conozco personalmente, pero sí en términos políticos, en el sentido de que nosotros después de septiembre de 2018 lo hemos visto moverse acompañando a las empresas, en las escuelas, y expresando cada vez que un arreglo no funcionaba, que era responsabilidad de los docentes y los auxiliares. Lo hemos visto sentado en la mesa del comité de crisis que se organizó después de la explosión de la Escuela 49, representando al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que expresábamos era nuestro repudio a esa política que fue la política de desidia y de abandono de Vidal, que provocó la explosión de la Escuela 49, la muerte de nuestros compañeros, la misma política de ajuste que provocó que todas las obras en el distrito de Moreno se paralizaran en diciembre de 2015. Entonces no olvidamos, y bueno, estamos en un año, estamos a 2 meses que se cumplan 3 años de la explosión de la Escuela 49 y seguimos exigiendo justicia. Por eso esto no nos daba lo mismo, no tenía que pasar inadvertido. Bueno, el efecto logrado fue ese, dar a conocer nuestra posición, que la sociedad de Moreno sepa quién estaba asumiendo en el Consejo Deliberante y bueno, y tendrá para adelante los efectos que necesarios cuando él intente, como lo ha dicho públicamente, recorrer escuelas o intente estar en la Comisión de Educación del Consejo Deliberante. No vamos a parar planteando cuál es nuestra posición y por qué pensamos que no tiene que tener protagonismo en esos ámbitos. Decías, estamos a poco de que se cumplan 3 años de la explosión en la Escuela 49 que costó la vida a Sandra Calamano, de Rubén Rodríguez. ¿En qué situación se encuentra casi 3 años después el proceso judicial y los responsables imputados por eso? Mirá, responsables imputados son el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasís, el gasista, Rico Benes, y hay otros consejeros escolares, digamos, de la gestión anterior a la intervención del Consejo Escolar, que están involucrados por haber contratado al gasista, que no tenía la matrícula que tenía que tener para hacer las tareas que fue a hacer a la Escuela 49. La causa, en un punto, estaría en la etapa de ser elevada a juicio oral. La verdad que la justicia, por la pandemia, en 2020 y 2021, bueno, funciona como todos sabemos que funciona. Por lo tanto, por lo pronto, no hay ningún responsable que haya sido sancionado por la explosión de la Escuela 49. Además, debo decir que la fiscal que intervino en el caso desde el inicio intentó separar lo que son las responsabilidades políticas que nosotros seguimos reclamando, Vidal, Sanchezini, Marcelo Di Mario. ¿Y por qué? Y porque ellos definieron la intervención del Consejo Escolar de Moreno. En el 2018 no había muchos consejos escolares intervenidos, en realidad la intervención es 2017, no había muchos consejos escolares intervenidos, se supone que cuando lo haces, lo que tenés es una mirada directa, porque tenés un funcionario directo, una mirada directa de cómo está el distrito. Y nosotros le habíamos reclamado al interventor incluso por la situación de infraestructura del distrito. O sea que Vidal sabía, Sanchezini sabía, Marcelo Di Mario sabían. Y estas responsabilidades, bueno, las vamos a seguir reclamando indistintamente de cómo la justicia avance y falle. Por último, Mariana, y te agradecemos muchísimo este ratito. ¿En qué situación están las escuelas hoy en medio de esta pandemia? Sabemos que en general, bueno, Moreno está en una zona de alerta epidemiológica por la circulación del COVID-19 con clases a distancia. Pero, ¿qué de lo que en 2018 estaba en condiciones paupérrimas y motivó incluso toda esta conformación del comité del que participaron sindicatos, familias, el Estado municipal, provincial, las propias familias organizadas por localidades? ¿Qué de todo eso avanzó y qué es una deuda todavía? Bueno, en 2018 hubo una serie de obras, digamos, que le arrancamos al gobierno de la provincia, que bueno, que justamente tienen que ver con esas empresas, las que yo te digo que acompañaba Juan Fernández, muchas de las cuales están siendo investigadas por la gestión actual del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por sobreprecios y por haber cobrado obras por tareas que no se realizaron, así que eso está en una etapa de investigación. El año pasado iniciaron una cantidad de obras de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en distintas áreas a través del consejo escolar o directamente, y bueno, lo que está sucediendo ahora es una puesta a punto de las escuelas en las distintas cuestiones que habían quedado pendientes. A partir del 2018 las obras que se habían hecho tenían que ver con gas, electricidad y techos. Y, por ejemplo, los sanitarios de las escuelas habían quedado absolutamente relegados. Imagínate que Moreno tiene un sistema educativo muy grande, con muchísimos pibes, y bueno, digamos el mantenimiento de los baños es fundamental. Así que hay una cantidad de obras que se están llevando adelante, y también estamos en el proceso de que se regularicen las obras que fueron paralizadas por Vidal. Nosotros tenemos escuelas que no fueron terminadas por la gestión Vidal y que necesitamos que se terminen porque tenemos una cantidad de pibes sin vacante. Sí. También hay pendiente la construcción de jardines de infantes, porque otra de las cosas que el gobierno, la nueva gestión, puso en marcha es el financiamiento de Nación para obras de infraestructura. En diciembre de 2015, cuando Vidal asumió, disolvió la unidad ejecutora que recibía fondos de Nación y que articulaba con la provincia de Buenos Aires. Entonces ahora también se está poniendo en marcha ese circuito. Para nosotros es muy importante, porque para levantar un distrito como el nuestro, como otros de la provincia de Buenos Aires, con años de desinversión en el tema de infraestructura, se requieren muchos fondos, los del Consejo, los de la provincia y los de Nación. Bueno, eso es lo que se está poniendo en movimiento, y en ese punto para nosotros es alentador, es muy bueno, y vamos a seguir reclamando las obras que necesitamos en el distrito de Moreno. Mariana Cataño, titular de Ciudad Moreno, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes por llamar.